consejos y me enamoré. Yo a ras de suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso te alejas y me dejas herido de muerte. ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro. Te has alejado de lo sentimental por un trozo de metal. Oro, el amarillo del oro. Te gustó más de lo que yo te ofrecí y ahora tú te vas de mí. Oro, todo fue un cambio por oro. Bonitas, me has cambiado por unas pocas monedas. ¡Amor! ¡Sí! Nunca oí consejos y me enamoré. Yo a ras de suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. El dinero y la comodidad, por eso te alejas y me dejas herido de muerte. ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro. Te has alejado de lo sentimental por un trozo de metal. Oro, el amarillo del oro. Te gustó más de lo que yo te ofrecí y ahora tú te vas de mí. Oro, todo fue un cambio por oro. ¿Cómo sufro por ti? ¡Oye! Por oro, te has alejado de lo sentimental por un trozo de metal. Oro, el amarillo del oro. Te gustó más de lo que yo te ofrecí y ahora tú te vas de mí. Oro, todo fue un cambio por oro.